En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Instalados ya en nuestro nuevo horario de los domingos, iniciamos una nueva asamblea cargada de contenidos. Serán los siguientes. En primer lugar, nos iremos hasta la antigüedad para conocer cómo veía la península ibérica el geógrafo Estrabón. Después, daremos paso a una nueva sección, la historia de las cosas, un curioso espacio. Tras esto, conocerán los orígenes de la cultura etrusca de la mano de nuestros amigos de Pausanias. Por último, daremos un importante salto temporal y viajaremos a Estados Unidos, concretamente a la década de los años 50 y 60. Como siempre, para terminar, noticias de actualidad. Si nos quieren visitar en internet, estamos en www.agorahistoria.com, el email contacto@agorahistoria.com y también en facebook.com/agorahistoriaprograma. En Twitter nos encontrarán en @agorahistoria. El equipo del programa: Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez y los controles Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Los habitantes del norte están poseídos por una dureza y rabia bestial y son aficionados a lavarse los dientes con orines. Mientras los turdetanos, herederos de los tartesios, son de costumbres dulces y cultivadas. Tienen fama de ser los más cultos entre los iberos. Poseen gramática y escritos de antigua memoria, poemas y leyes en verso que ellos dicen de 6.000 años. Escuchábamos una de las descripciones que el geógrafo Estrabón hace de Iberia. Gracias a él tenemos muchos datos de cómo vivían los pueblos de la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Hoy conoceremos detalladamente la península ibérica según Estrabón. Y para hablarnos de este asunto tenemos a un gran experto, él es Francisco Javier Gómez Espelosín, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alcalá. Es autor de numerosos libros y artículos sobre el mundo griego antiguo. Y entre otras muchas obras, hoy pues tengo aquí Geografía de Iberia, de Alianza Editorial, donde junto a otros autores nuestro invitado comenta todo lo referente a Estrabón y ese volumen número 3 que habla de la península ibérica. Javier, estamos encantados de que esté con nosotros en Ágora. Pues igualmente. Bueno, ahora entraremos más adelante. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a valorar, ¿no?, las palabras de Estrabón sobre si había inquina, ¿no?, en todo eso que decías de los pueblos de la península ibérica. Pero antes de nada, Estrabón era un griego que se sentía muy romano y que admiraba sobre todo la obra de Roma. ¿Quién era? Porque tenemos pocos datos de él, ¿no? Bueno, relativamente tenemos algunos datos, teniendo en cuenta la comparación con otros personajes importantes de la literatura antigua, de los que desconocemos casi todo. Sabemos dónde nació, la ciudad de Amasia, en la zona del Mar Negro, en la costa del Mar Negro. Sabemos que era de una familia importante, que había colaborado con el que fue el gran enemigo de Roma, el último gran enemigo de Roma, Mitrídates VI Eupator, que, digamos, tuvieron que lavar, diríamos, esa culpa, y algunos de estos miembros de la familia de Estrabón al final consiguieron adentrarse, integrarse en la política romana y conseguir cargos importantes, y Estrabón evidentemente es uno de ellos, y lo demuestra con el propio nombre, ¿no? Porque Estrabo es un nombre latino que significa el bizco, que debía de hacer alusión a un defecto personal físico que él tenía, ¿no? ¿Sí? Pero que revela el grado elevado de romanización del personaje. Y evidentemente Estrabón es un individuo que forma parte de esa serie de intelectuales griegos que, sobre todo a partir del siglo I, la época ya de Augusto, están perfectamente integrados dentro de lo que es la estructura romana, ¿no? Y efectivamente, como has dicho, admiran a Roma, consideran que Roma ha logrado algo que era insólito, que es años de paz continuados, cosa que el mundo griego prácticamente no vivió a lo largo de toda su historia, y Augusto y Roma, personificada en la figura del emperador, había conseguido eso, años de paz, con lo cual era un motivo más que suficiente para admirarle a Augusto y, por supuesto, a Roma, que había conseguido tal objetivo, ¿no? Hablar del mundo antiguo en general, el marco geográfico en ese momento en el que Estrabón escribe, sería muy amplio, ¿no? Pero muy dando unas pequeñas pinceladas, ¿qué pasaba, sobre todo en esa zona del Mediterráneo que englobaba pues esta principal cultura como es la romana, que iba a tener tantas influencias por toda esta zona? Hombre, en el siglo I en el que nos situamos con la figura de Estrabón, Roma prácticamente ha conseguido ya el dominio de toda la cuenca mediterránea, es decir, el Mediterráneo se convierte ya en el auténtico Mare Nostrum, el Nostrum evidentemente por parte de los romanos, porque eran los que dominaban la cuenca mediterránea. Prácticamente de los últimos partes en ser integradas en Roma está en la península ibérica, como sabemos. ¿Sí? Hasta el propio Augusto tuvo que venir aquí en persona, lo que pasa que enfermó y no pudo asistir, digamos, en vivo y en directo, que diríamos ahora, a la conquista de los cántabros. Estamos hablando del año 17 antes de Cristo, y por tanto la península ibérica es la que retrasa más esta conquista romana. Pensemos que la Galia prácticamente en unos cuantos años Julio César la somete, los otros pueblos, Italia entera, todo lo que es la península tal como la concebimos actualmente, ha sido sometida ya a principios del siglo I, después de las guerras llamadas sociales con los aliados latinos, es decir, con todos los otros pueblos que no eran Roma, y prácticamente Oriente, es decir, lo que era el mundo helenístico, después del año 31 a.C., que es la famosa batalla de Actio, ¿no?, donde la famosa también Cleopatra VII, ¿no?, con Marco Antonio, son derrotados por el que será luego Augusto, es decir, por Octavio, prácticamente el Oriente está sometido. Pensemos que el mundo griego, desde el año 145 a.C., con la toma de Corinto, ya pasa a ser provincia romana. Es decir, todo el mundo mediterráneo y las tierras que lo rodean son ya propiedad de Roma, y solamente la península ibérica, como digo, algunas partes, las partes del norte, son las que resisten, pero con la llegada del propio Augusto y sobre todo de su gran general Agripa, el famoso Agripa, que será el que someta de una manera rápida y eficaz todas esas regiones del norte que quedaban todavía pendientes del sometimiento de Roma. De manera que el siglo I es el momento, ya esta época final, en la que todo el Mediterráneo queda sometido al poder de Roma. Tal vez algo a destacar es que Estrabón, bueno, curioso, pero nunca estuvo en la península ibérica. ¿Cuáles fueron las fuentes de las que se sirvió para elaborar ese tomo 3 de su obra Geografía? Bueno, es cierto que Estrabón no estuvo en la península ibérica nunca, a pesar de que viajó muchísimo, y él se jacta, y un pasaje de su obra en el libro 8, donde dice: pocos han viajado como yo, y cita Armenia por el norte, Egipto por el sur, estuvo en Alejandría, estuvo en Italia, estuvo en muchos lugares, pero nunca en la península ibérica. Entonces, necesariamente tuvo que recurrir a obras anteriores, que lamentablemente se han perdido, pero que gracias a Estrabón podemos por lo menos colegir, atisbar de qué iban, ¿no? En concreto, sobre todo Polibio, del cual se ha conservado una parte pequeña de la obra, pero no la que estaba dedicada a la península ibérica en su integridad, que era el libro 34. Tampoco se ha conservado Artemidoro, que había escrito un amplio tratado en que incluía la península ibérica, a pesar de que, como sabemos, hace poco se ha descubierto un papiro, ¿no?, famoso, que ha dado mucho que hablar, pero recuperaría solamente un pequeño pasaje de la parte relativa a la península ibérica. Y luego otros autores, como por ejemplo Posidonio, que era un autor enormemente importante, que sí había estado en la península, todos estos lo habían estado, Polibio, el mencionado Artemidoro, Posidonio, y algún otro menos conocido pero también importante, como Asclepíades de Mirlea, que era un intelectual importante en el mundo griego y que estuvo en Turdetania, no sabemos en qué ciudad, posiblemente en Cádiz, y que Estrabón precisamente nos da la noticia de que enseñaba gramática, ¿no? Y por tanto es realmente asombroso el nivel de romanización que había alcanzado el sur de la península para que intelectuales de cierta talla, de una talla importante, como es el caso de Asclepíades o de Posidonio, hubieran venido ex profeso a la península pues a realizar estudios. Posidonio en concreto, de las mareas que tenían lugar en el Atlántico, etc. Entonces, probablemente todos estos autores que hemos mencionado, Polibio, Artemidoro, Posidonio, Asclepiades, fueron la fuente fundamental de la que se sirvió Estrabón a la hora de componer el libro tercero. ¿Y reconoce él a quién consulta? Porque si no me falla la memoria, leyendo geografía de Estrabón, se comenta, ¿no?, que entre los autores clásicos, en lugar de reconocer de quién estaban tomando esa información, decía, se dice, se comenta, se rumorea, ¿no? Sí, bueno, hay que pensar que no existían las notas a pie de página, como uh-huh. ahora, donde se reconoce, las personas que son intelectualmente honestas al menos, ¿no?, el débito hacia una obra anterior. Y entonces, generalmente, los autores antiguos no citan las fuentes de donde, solo las citan en el caso de discrepancia o de crítica. Ahí sí, sí. Ahí se dice, fulanito, no estoy de acuerdo con lo que dice, ha cometido estos errores, pero cuando están tomando, digamos, pasajes o informaciones de autores determinados, no lo dicen de manera taxativa. De manera que tenemos un gran problema a la hora de identificar la procedencia de las informaciones, porque debemos de conjeturar en muchas ocasiones. Hubo una tendencia en la filología alemana del siglo XIX, la llamada Quellenforschung, ¿no?, que es la investigación de las fuentes, que tuvo un enorme desarrollo, pero que en la realidad los efectos, los resultados no han sido muy satisfactorios o del todo satisfactorios, lo que revela la gran dificultad a la hora, como digo, de establecer exactamente la procedencia específica de determinadas informaciones o noticias uh-huh. de un autor o de otro, ¿no? Javier, ¿cómo veían los griegos por aquel entonces la península ibérica y qué pensaban de ella? Bueno, hay mucha variedad, porque los griegos tienen noticias de la península ibérica probablemente de época muy temprana, quizá del siglo VIII antes de Cristo ya algunos saben de la existencia, los eubeos, ¿no?, los de la isla de Eubea, que probablemente llegaron hasta zonas como Huelva, ¿no? Uh-huh. Pero no nos han dejado constancia escrita y por tanto ignoramos por completo cuáles eran sus sensaciones, sus impresiones, ¿no? Las impresiones sobre la península ibérica aparecen de forma, diríamos, taxativa en Polibio, es decir, ya en el siglo II, porque Heródoto, por ejemplo, que escribe a mediados del siglo I, menciona muy poco a la península ibérica y generalmente de pasada, es decir, no nos dice exactamente cuál es la opinión que él tiene de una zona que además desconoce ampliamente todo lo que es el occidente mediterráneo. Entonces hay que situarse ya en el siglo II con Polibio para saber exactamente qué es lo que opinan. Y lo que opinan, evidentemente, es lo que opinaba cualquier individuo, diríamos, civilizado, que representaba el mundo grecorromano en una tierra que está situada además en los confines del mundo, junto al océano, el océano que rodeaba, según la visión mítica del orbe, toda la tierra, todo el mundo habitado, ¿sí?, y que está llena de pueblos que sus costumbres, sus formas de vivir, no son precisamente las que se adecúan a esa especie, digamos, de esquema de la vida civilizada que evidentemente representan ellos mismos, los griegos y luego los romanos, añadidos ahí un poco, digamos, a regañadientes, pero que evidentemente eran el prototipo, ¿no?, el estereotipo fundamental de la vida civilizada. Estos pueblos eran pueblos evidentemente percibidos de una manera sesgada y encima además en un contexto que no olvidemos que es el de la guerra, es decir, los romanos no vienen aquí de excursión, vienen a conquistar la península y por tanto Polibio, cuando llega a la península ibérica, llega con los romanos y por tanto la península que él está percibiendo es una península en guerra y en defensa de los territorios que son objeto del ataque de los romanos. Por tanto, son visiones sesgadas desde el punto de vista ideológico, sí, pero también desde el punto de vista de las circunstancias en las que sucede ese conocimiento, ¿no? En todo caso, cualquiera que quiera estudiar, ¿no?, la península ibérica en aquella época, hoy por hoy, la obra original y más antigua que conservamos es la obra de Estrabón, ¿no? Ahí no tenemos ninguna duda, pese a que haga referencias a otros autores, ¿no? Sí, sí, la obra más antigua conservada, que nos ofrece una descripción amplia y con cierto detalle en algunos casos de la península ibérica, es la de Estrabón. Todas las anteriores, como he dicho antes, la de Polibio, la de Posidonio, esas no han llegado hasta nosotros y por tanto no las podemos recuperar. Entonces hay que esperar efectivamente a Estrabón, que además Estrabón tiene, como también hemos dicho antes, la virtud de que es una especie de, digamos, de enciclopedia de todo lo que había sido la ciencia helenística, es decir, de ese ese periodo brillante del siglo III al siglo I antes de Cristo, que prácticamente es un auténtico naufragio en cuanto a la conservación. Pensemos que no ha llegado a nosotros Eratóstenes, Hiparco, grandes figuras de la ciencia, y Estrabón recoge la polémica que había generado a lo largo de toda esta época y se hace un poco eco de esto, y por tanto es para nosotros una fuente fundamental, no solo para la península ibérica, que evidentemente también, sino para otras muchas cosas, como es la gran ciencia helenística de los siglos 3 a 1 antes de Cristo, de la que no tenemos prácticamente otro referente, ¿no? Si nos detenemos en las descripciones que hace de cada zona, hay unas que las trate con mayor detenimiento, con mayor exactitud, no sé, por ejemplo, las costas que el interior. Sí, sí, sin duda. El conocimiento de los griegos de la península ibérica desde el principio había sido limitado al litoral. Es decir, los griegos frecuentaron las costas levantinas y las costas meridionales. El interior prácticamente quedó no pisado. El primero, que probablemente el primer, digamos, intelectual griego que lo pisa es Polibio. Y Polibio, como hemos dicho, ya va acompañado de las tropas romanas, ¿no?, que ya están en proceso de conquista. Y por tanto, Estrabón, que es heredero de toda esta tradición, lo que conoce mejor es esa zona costera, que además es la primera que se romaniza, que es la más desarrollada desde el punto de vista cultural, y por tanto es a la que presta mayor atención porque es la que se encaja mejor en su esquema. No olvidemos que Estrabón cree que Roma representa el avance de la civilización, y por tanto en la península ibérica esa civilización queda circunscrita a las zonas litorales y algo al Valle del Ebro, que es una zona importante de penetración hacia el interior. El resto, lo que es el resto de la península ibérica, según se va adentrando hacia el interior, es una zona mucho más bárbara, mucho más desconocida, y de hecho Estrabón no perfila adecuadamente a qué pueblo se está refiriendo en algunos casos. Habla de una manera muy genérica para referirse, pues, a lo que serían los pueblos del interior. A veces sí precisa si son lusitanos, si son celtíberos, si son cántabros, pero a veces refiere informaciones que tenemos que pensar que se referían a pueblos del interior, pero que no sabemos a cuáles, porque sus fuentes probablemente ya tampoco precisaban en ese sentido. Bueno, pues estamos hablando con Javier Gómez Espelosín, un tema interesantísimo. Estrabón, gracias a él, y eso que nos falta en la prehistoria, pues tenemos documentación sobre los pueblos que habitaban la península ibérica. Hacemos una pausa y enseguida seguimos aquí hablando de Estrabón y la península ibérica. De las legiones romanas a las divisiones Panzer, de los caballeros cruzados a los tercios de Flandes o los ejércitos de Napoleón. Sumérgete en la historia política y militar de la humanidad de la mano de la revista Desperta Ferro, con artículos a cargo de especialistas internacionales y el mejor aparato gráfico. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Continuamos en Ágora hablando sobre Estrabón y su visión de la península ibérica. Estamos con nuestro invitado, con Javier Gómez Espelosín. Javier, ¿en qué diferentes apartados está dividido el libro Geografía de Estrabón, que habla sobre la península ibérica? Bueno, Estrabón divide el libro, aunque no es una división, digamos, propia suya, más las hacemos nosotros, los autores modernos, los estudiosos, que él, pero se podría decir evidentemente que Estrabón trata primero, pues, una visión general, luego ya habla de las regiones más romanizadas, sobre todo del sur, habla también de Lusitania, que era una región relativamente bien conocida, pasa luego a hablar del centro de la península, de la zona de Celtiberia y demás, y de la parte de los pueblos del norte, de la que es, digamos, la parte más crítica, como decías al principio, en la visión que él demuestra de pueblos muy atrasados, muy bárbaros, muy salvajes en algunas de sus costumbres, y termina, cierra el libro con un apartado sobre las islas, que en el caso de la península ibérica tiene más importancia de la que parece, porque podríamos pensar solo en las Islas Baleares, pero también incluye la ciudad de Cádiz, que era una isla en la antigüedad, y por tanto era una ciudad probablemente la más importante que había en la zona de la península, no estrictamente en la península, porque, como digo, era una isla, pero Estrabón trata de ella al final del libro, no en la zona de Turdetania. Ahora que salía el tema de, bueno, el corte que poníamos al principio, ¿hasta qué punto debemos tomar al pie de la letra ciertas descripciones de Estrabón en las que, como decíamos, califica a pueblos indígenas de salvajes, y o debemos verlo como, pues digamos que de alguna forma, un sentimiento de superioridad, de sentirse romano y dejar claro que Roma estaba muy por encima de todas esas culturas y que esa zona iba a ser romanizada? Bueno, las visiones que tienen de los pueblos indígenas son evidentemente, como hemos dicho ya, sesgadas, ¿no? Están, digamos, tamizadas por un prejuicio ideológico muy fuerte, que es esa división de la humanidad que habían hecho los griegos y que luego los romanos asumieron también entre griegos y bárbaros, o luego serían griegos y romanos, uh-huh, y bárbaros, ¿no? Que era una división prácticamente insoluble, ¿no? Que se acentúa ya sobre todo a partir de la victoria contra los persas a comienzos del siglo V antes de Cristo, ¿no? Y por tanto, claro, los bárbaros son siempre percibidos desde esa distancia, desde esa especie, digamos, de podio de superioridad que un griego, un romano, tiene frente a esos pueblos cuya forma de vida, cuya dieta, cuyas costumbres son, como también hemos dicho antes, muy alejadas de los parámetros, de los paradigmas establecidos por el mundo. Pensemos, por ejemplo, en la dieta, ¿no? La dieta civilizada es el pan y el vino, y estos pueblos, pues el pan lo fabrican de maneras un poco extrañas, de bellotas, de otras cosas, uh-huh, o beben cerveza, que es una bebida, digamos, poco adecuada desde el punto de vista civilizado, porque es la que beben los bárbaros, no beben el vino, ¿no? Recordemos que lo que más aprecia el famoso cíclope Polifemo, cuando Ulises le ofrece, es el vino, ¿no? Aquella maravilla, ¿no? Que él aprecia y que le salva finalmente la vida. Pero era muy listo si le gustaba la cerveza, ¿eh? Sí, evidentemente yo no la despreciaría ni mucho menos, pero lo cierto es que cuando los griegos hablan de la cerveza no hablan precisamente bien, ¿no? Uh-huh. Recordemos que, por ejemplo, en un pasaje determinado se dice, pareces un bárbaro sorbiendo cerveza, con lo cual la idea es esa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que tomarlo, pues, no al pie de la letra, como decías, ni mucho menos, pero hay que entender también cuál era la visión que ellos tenían, ¿no? Sabiendo cuál era la visión que tenían, pues podemos extraer esa parte de tópico, esa parte de estereotipo que hay y que puede haber, digamos, porque evidentemente tampoco era todo inventado, es decir, los prejuicios, los estereotipos siempre tienen un núcleo, por pequeño que sea, de realidad, y probablemente aquí también lo había, es decir, en determinadas costumbres, como la guerra, en pueblos que vivían efectivamente con una dinámica de expansión continua frente a los vecinos, etcétera, etcétera, y que era percibida pues desde pueblos como los griegos o como los romanos como efectivamente una especie. Pensemos que los indígenas son siempre rebeldes, son siempre bandidos, vistos desde la perspectiva del orden romano, cuando realmente ellos no se rebelaban ni eran ladrones de nada, sino que defendían lo que era su territorio, ¿no? Pero hay que, digamos, conocer bien cuáles son los elementos básicos de ese estereotipo para tratar luego de deslindar los elementos de realidad que hay, ¿no? En todo caso, haciendo pues estas salvedades, esas puntualizaciones muy concretas, sí que se ha confirmado que las descripciones en muchas ocasiones van acorde con la paleografía, con la arqueología, aunque, como también se comenta en el libro, en Geografía de Iberia de Estrabón, que ha hecho junto con otros compañeros y he comentado, la arqueología ha confirmado cosas que Estrabón no sabía, o sea que hay falta de información en algunos sentidos, ¿no? Por ejemplo, se han detectado alimentos que Estrabón no cita, pero la arqueología sí. Sí, evidentemente, claro, la información de Estrabón no es ni mucho menos completa. Estrabón, ya lo hemos dicho, escribe desde la distancia. Él no estuvo en la península ibérica. Probablemente los autores que hemos mencionado antes hacían unas descripciones más pormenorizadas. Pensemos que, por ejemplo, a la hora de hablar de costumbres, el famoso pasaje de la indumentaria de las mujeres que Estrabón toma de Artemidoro, uh-huh, pues probablemente revela que Artemidoro sí descendía a detalles, ¿no? Y sin embargo, en Estrabón no encontramos demasiados. Es decir, que Estrabón deja o pasa por alto numerosos elementos, numerosos aspectos de la vida cotidiana, que son precisamente los que revela la arqueología. La arqueología, evidentemente, pues ha revelado, también ha revelado que muchas cosas de las que en Estrabón podían sonar un poco extrañas eran verdad, como por ejemplo la forma de baño en saunas que tenían ciertos pueblos de la zona del interior, de la zona de los Vetones. Se han encontrado restos arquitectónicos de lo que podrían ser este tipo de salas, ¿no? Caldeadas de esta manera, ¿no? Con lo cual, Estrabón, que lo compara a la forma de vida de los espartanos, etcétera, etcétera, en algún caso, y que sonaba un poco extraño, ¿no? Y un poco como traer a colación cosas que no venían a cuento, la arqueología ha demostrado que es así. O sea que en las dos direcciones. Por un lado, efectivamente, completa y mucho, necesariamente, la información que el propio Estrabón nos plantea, pero por otro lado la arqueología también ha confirmado que muchas de las informaciones que Estrabón proporcionaba tenían un fundamento real, no eran, uh-huh, fruto de la inventiva o del estereotipo puro y duro, ¿no? ¿Y de qué forma, no sé si tenemos información o no, se valoró o se criticó otros autores clásicos la geografía de Estrabón? ¿Si le criticaron o le valoraron? No hay demasiados testimonios de esto, porque la geografía de Estrabón, a pesar de la importancia que ha tenido para nosotros, no ha sido una obra demasiado difundida en la propia antigüedad. No hay muchas citas de Estrabón, posteriores, evidentemente. Prácticamente con Estrabón se cierra todo un ciclo, todo un periodo que decíamos antes, que es de la época helenística, y luego ya prácticamente la geografía adquiere otro tipo de connotaciones, más esotéricas desde el punto de vista científico. Estoy pensando en la figura de Ptolomeo, ¿no?, el famoso geógrafo, y por tanto Estrabón pasa a un segundo plano, y no tenemos demasiadas valoraciones de su obra. Adquirirá una importancia enorme ya cuando, en el Renacimiento, los textos clásicos vuelven, digamos, a revivir, y claro, Estrabón es una auténtica mina de informaciones sobre todo el mundo habitado en aquellos momentos. Prácticamente es nuestra única enciclopedia, después de Heródoto, que es muy anterior, lógicamente hay una distancia importante cronológica, y es una especie de auténtica mina de informaciones, como digo, pues para todo el mundo habitado, desde la península ibérica hasta la India, con lo cual en ese sentido pues adquirió la importancia que luego ha tenido en época moderna. Pero en época moderna, en época antigua, Estrabón quedó un poco, digamos, marginado, en segundo plano. No tuvo la relevancia de otros autores que fueron constantemente reutilizados, mencionados, criticados. Estrabón no. Bueno, a todos aquellos que quieran profundizar, les podemos recomendar pues este libro, y que aparte también quiero comentar, que no lo he dicho antes, hay un artículo publicado en el último número de National Geographic acerca de Estrabón, más resumido que lo que aparece en este libro. ¿Qué recomendaciones le podíamos hacer a cualquier persona, bueno, pues que, por ejemplo, hoy esté descubriendo la figura de Estrabón un poco más en profundidad y quiera adentrarse en sus textos? Bueno, pues yo creo que si lo que le interesa es la península ibérica, aunque esté mal el decirlo, pues quizá el libro al que has hecho tu mención sería el más adecuado. Hay evidentemente alguna otra traducción también al castellano del libro tercero. Si es la obra completa de Estrabón, pues ya tendríamos que recurrir a la Biblioteca Clásica Gredos, que es la que, aunque no lo ha terminado, creo que falta un volumen todavía por traducir, o por publicar al menos, pero ahí está prácticamente desde el libro primero hasta el libro, si no recuerdo mal, 14 o 15 creo que han llegado, ¿no?, en la traducción. Y esa sería quizá la forma más directa, porque monografía sobre Estrabón, sobre su figura, en castellano no tenemos ninguna. Tendríamos que recurrir a obras en inglés, por ejemplo la de Daniela Due, que es un libro bastante asequible en inglés sobre la figura de Estrabón, muy importante, de una profesora israelí, pero es que escribe en inglés, y que está publicado, es relativamente de fecha reciente, 2000 y poco, ¿no?, 2002, 2003, una cosa así, ¿no? O sea, que esas serían quizá las indicaciones. Y luego ya, evidentemente, pues claro, todos los muchos manuales que hay sobre historia de la España antigua, o historia de la península ibérica en la antigüedad, que evidentemente pues tratan de estas cuestiones, aunque de una manera más menos detallada, lógicamente, porque evidentemente no es la cuestión principal, sino el desarrollo de los acontecimientos históricos, pero en alguno pues también se proporcionan noticias acerca de las fuentes que hemos estado aquí citando, y en concreto de Estrabón. Bueno, pues desde luego un tema apasionante. A mí desde luego me lo parece la figura de Estrabón y esa geografía que nos muestra, pues esa panoplia de culturas que había en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Hemos estado hablando con Javier Gómez Espelosín. Muchísimas gracias por haber estado en Ágora, y ha sido un placer. Igualmente, compartido. Nosotros continuamos aquí con más cosas en Ágora. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. Comenzamos hoy una sección curiosa y divertida, pero que no deja de tener una carga importante de historia. Nuestra compañera Gemma García Ruiz Pérez nos acercará la historia de las cosas, objetos o aparatos que nos rodean en el día a día y sobre los que a buen seguro nunca han reparado sobre su origen. Será la sección más gamberra de Ágora. Ni que decir tiene que si quieren que hablemos de algo en concreto, nos lo pueden pedir a contacto@agorahistoria.com. En cuanto a la historia de las cosas de hoy, ¿se imaginan en la actualidad una vida sin aire acondicionado? Difícil, ¿verdad? Hoy les hablaremos precisamente de esto. Escuchen. Sabemos lo mucho que les gustan los retos, así que a ver si reconocen este sonido. Pues bien, como algunos seguro saben ya, hoy vamos a hablarles del aparato del aire acondicionado. Una de esas cosas que ahora están un poco muertas de risa, pero que de aquí a muy poquitos días van a resultarles completamente indispensables. Y es que al contrario de lo que dice Ned Stark, se aleja el invierno. En cuanto a su historia, hay que decir que fue Willis Carrier quien en 1902 sentó las bases de la maquinaria de refrigeración moderna. Su prototipo constaba de una serie de tubos enfriados que permitieron el mejor funcionamiento de una imprenta neoyorquina. Y después de una fábrica de algodón, de una de seda, de un centro comercial, etcétera, etcétera, etcétera, hasta que finalmente empezó a enfriar una sala de cine. Corría el año 1925 y en la puerta de aquellas salas se formaron unas colas inmensas repletas de curiosos. El éxito del cachivache era tal que en tan solo 5 años había 300 cines que compartían el mismo sistema. Pero entonces vino la Gran Depresión y después estalló la guerra. Y con ambas, los planes de Carrier se fueron al traste. De hecho, no fue hasta acabado el conflicto que volvieron a resurgir los aparatos del aire acondicionado, aunque no sería hasta finales de la posguerra cuando empezaron a comercializarse. Antes de Carrier, hubo muchos otros que pusieron su granito de arena en la historia del aire acondicionado, y entre ellos, sin duda, destaca cierto inventor de origen navarro. Se llamaba Jerónimo de Ayans y fue un militar de gran fama, tanta que el mismísimo Lope de Vega le dedicó una comedia que al parecer estuvo inspirada en sus hazañas en Flandes. Pero eso no era suficiente para él. Ayans fue ante todo un hombre inquieto. Cosmógrafo, músico y pintor, acabó sus días convertido en un industrial brillante, cuyas ideas se aplicaron a la náutica, la agricultura y la minería. En relación con esta última faceta, en el año 1587, Ayans era nombrado administrador general de minas. Una vez en el cargo, el navarro desarrolló la que fue la primera aplicación de la historia de una máquina de vapor, un sistema de desagües y sifones mediante el que el agua se evacuaba del interior al exterior de las minas. Se sabe que la fuerza del vapor ya había sido utilizada en el siglo I por Herón de Alejandría, y un poco más tarde consta que en la Catedral de Reims había un órgano que funcionaba también con vapor. Sin embargo, a Jans fue el primero al que se le ocurrió emplearlo para propulsar un fluido por una tubería, y con ello dejó solucionado uno de los problemas de las minas, pero no así el otro. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes. Parafraseando a los Rodríguez, en su interior hacía un calor de mil demonios, y lo que es peor, el aire estaba muy contaminado. Así pues, Ayans aplicó la misma técnica para crear el primer antecedente del aire acondicionado, un sistema de refrigeración que enfriaba el aire del exterior con nieve y lo introducía en las minas, de tal manera que este quedaba purificado y también más fresquito. Más curiosamente, la historia trató francamente mal a este genial inventor, y ello pese a que en el año 1606 se le reconocieron la friolera de 48 inventos en una cédula de privilegio, que sería algo así como el antecedente de nuestro sistema de patentes. Desde luego hay que reconocer que la lista de sus invenciones es inmensa. Una suerte de submarino, una brújula que establecía la declinación magnética, un aparato que sirvió para destilar el agua marina de los barcos, hornos, molinos de viento, bombas de riego y, atención, lo más curioso de todo, hasta un traje de buceo que tuvo en su momento el visto bueno de su majestad el rey Felipe III, eso sí, tras ser testado en las aguas del Pisuerga. Un peculiar invento que, quién sabe, quizás a base de probar aquellas frías aguas del río que atraviesa Valladolid, impulsó a Jans para lograr que en los siglos venideros pudiésemos plantar cara como es debido al implacable San Lorenzo. ¡Ay, qué calor! Y todo ello con un arma tan efectiva como solo lo es el aparato del aire acondicionado. Visítanos en internet. www.agorahistoria.com. Un nuevo mes, Jesús Barba y Mateo Velardi, responsables de Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Por cierto, pausanias.com para cualquier información. Están con nosotros en Ágora. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, hoy nos vais a hablar de un tema muy interesante, los etruscos, una de las más importantes civilizaciones del Mediterráneo antiguo. Cuando se habla de civilización etrusca, es inevitable pensar al notorio y antiguo debate sobre el origen de este pueblo tan característico, ¿no? Sí, David, efectivamente el problema de los orígenes etruscos es un tema muy antiguo, ¿no? Y al cual se han dedicado una enorme cantidad de estudios de carácter científico, pero también un gran número de investigaciones sin ningún tipo de rigor metodológico, ¿no? Y probablemente el encanto de este supuesto misterio de los orígenes etruscos ha generado siempre un gran debate, también en la antigüedad. ¿A qué te refieres con todo esto, Mateo? Me refiero a que los mismos autores antiguos, especialmente los autores griegos, se ocuparon de los orígenes del pueblo etrusco. La diversidad étnica, lingüística y cultural que tenían los etruscos respecto a las demás poblaciones de lengua indoeuropea de la Italia antigua, captó la atención de la historiografía griega. Y los mismos historiadores griegos contribuyeron al nacimiento de este problema supuesto de los orígenes etruscos. Para situarnos muy brevemente, ¿el marco cronológico de los etruscos? Sí, pues mira, estamos hablando de un marco cronológico a caballo entre mediados del siglo VIII a.C. hasta el III, más o menos. Hay que entender también que estamos encuadrados en un marco territorial, geográfico, que podemos limitar más o menos entre el río Tíber y el Arno, y luego los Apeninos al este y el propio mar Tirreno, que dan nombre a estos etruscos, a los tirrenos. En la frontera más occidental. ¿Qué nos dicen las fuentes historiográficas antiguas acerca de los etruscos? Las fuentes antiguas sobre los orígenes de los etruscos básicamente se pueden dividir en dos posturas, en dos vertientes. Los autores que proponen una llegada a Italia de poblaciones alóctonas, o sea, de fuera, probablemente del Mediterráneo Oriental, y por otro lado las tesis que nos tramanda Dionisio de Alicarnaso y que propugna por un origen autóctono del pueblo etrusco. El mismo Dionisio destaca también el hecho que los mismos etruscos se llamaban a sí mismos Rasenna y no Tirrenos, como los llamaban los griegos. Por otro lado, la principal teoría antigua que defiende el origen oriental del pueblo etrusco son tres, básicamente. Para Heródoto, por ejemplo, los etruscos habrían llegado a Italia procedente de Lidia, ¿no?, en la actual Turquía, y estaban guiados por el rey epónimo Tirreno, de ahí el nombre de Tirrenos, y que llegaron, se movieron desde Turquía hacia Italia en un periodo probablemente de escasez y de hambruna, poco antes de la guerra de Troya. Uh-huh. Otro autor, Lánico, sin embargo, identifica a los tirrenos de Etruria con el misterioso y mítico pueblo de los Pelasgos, ¿no? Un pueblo migrante que, tras vagar en el mar Egeo, habría llegado a Italia. Otro autor, Anticlides, también asimila a los etruscos a los Pelasgos, pero nos habla que es la misma estirpe que colonizó la isla de Lemnos, que está en el mar Egeo. Luego veremos que esta interpretación es muy importante, porque veremos algunos hallazgos arqueológicos en la isla de Lemnos que nos confirma esta noticia. Hablas de hallazgos arqueológicos. ¿Qué nos dice la arqueología sobre todo esto? Pues, contrariamente a cuanto se pueda imaginar, se pueda pensar, la arqueología no tiene las herramientas decisivas para resolver el problema de los orígenes etruscos. Por su propia naturaleza, los objetos, los repertos de estudio de la arqueología raramente nos proporcionan datos decisivos sobre el origen de los pueblos que producen estos objetos. Y por lo tanto, normalmente no pueden desvelarnos fenómenos complejos como las migraciones de poblaciones o sobre todo su entidad. Sin embargo, existen algunos elementos que la investigación arqueológica ha aportado a este debate. Por un lado, se han evidenciado los rasgos de continuidad y discontinuidad entre la cultura vilanoviana, que es la cultura madre de la posterior cultura etrusca, y la precedente fase final del bronce. Por lo tanto, se sabe que la cultura del bronce final puede explicar parcialmente, de un punto de vista de la evolución, la cultura sucesiva vilanoviana, que sin embargo, como hemos dicho, es en plena continuidad con el periodo orientalizante de la época etrusca. Por otro lado, hay que subrayar que el problema del origen de los etruscos coincide en gran medida con el problema de la clasificación de la lengua etrusca, ¿no?, que es una lengua no indoeuropea. Es interesante que en este contexto hay que recordar que el estrecho vínculo lingüístico, como hemos ya dicho, entre la lengua de la isla de Lemno, y aquí me refiero a los hallazgos, por ejemplo, de la sorprendente estela de Camiña, donde existe una inscripción en alfabeto etrusco y uh-huh. un idioma muy parecido al idioma etrusco. Entonces hay esta relación entre los etruscos itálicos y la isla de Lemno. Esta analogía se ha subrayado en algunas tradiciones de la historiografía griega. Entonces, hoy en día, ¿cuál sería la interpretación que más peso tiene, más acreditada sobre el origen de la civilización etrusca? Puede parecer una paradoja, ¿no? Pero las teorías tradicionales, que hemos dicho muy rápidamente, resultan ser erróneas y correctas en el mismo tiempo. Gracias a las fundamentales aportaciones de Massimo Palottino, un gran etruscólogo italiano, se empezó a dejar de hablar de procedencia o origen del pueblo etrusco. Y se pone en el centro del debate el concepto de formación del pueblo etrusco, ¿no? Se elimina, de este modo, el error de fondo de considerar la cultura etrusca ya constituida antes del comienzo de su historia, ¿no? Por lo tanto, se puede hablar del origen del etrusco como un proceso de formación en el cual intervienen varios núcleos étnico y culturales de origen tanto extraitálico como itálico, como autóctonos. Obviamente en un ámbito territorial que tenía muy buenas perspectivas económicas. Pensamos sobre todo al aprovechamiento de la riqueza metalífera que tenía la área etrusca, ¿no? la actual Toscana y el norte del Lacio. Si hablamos del mundo etrusco, tenemos que hablar también en las extraordinarias y ricas necrópolis. Aún se pueden visitar como si fuesen auténticas ciudades de los muertos, ¿no? Sí, efectivamente, aunque bueno, a pesar de los numerosos expolios que han sufrido ya desde la propia antigüedad hasta nuestros días, pues efectivamente son la fuente más rica de informaciones sobre el mundo etrusco, ¿eh? Bueno, ya desde el periodo vilanoviano, la deposición de una incineración en una tumba de pozo o de una inhumación en una tumba de fosa, pues era acompañada de un ajuar funerario que a menudo dan mucha información tanto sobre el sexo como sobre el rango social del individuo. Por ejemplo, encontramos armas asociadas a individuos masculinos y elementos relacionados con el uso doméstico con individuos femeninos. Con el tiempo se extiende el uso de la tumba de cámara y los ajuares pues vemos que se hacen mucho más ricos, ¿eh? Observamos cómo aparecen armas, asientos de tipo trono de diferente tipología, vasijas para banquetes, joyas, etc. A veces estos objetos sí que son representados, tanto en pinturas como en los relieves de las tumbas. Y otro elemento importante es que tanto los ajuares como los mobiliarios de las tumbas pues repiten generalmente situaciones del ámbito doméstico y solían recrear en cierto modo el ambiente de la vivienda terrenal. Bueno, otro elemento importante también es que el tipo de tumba de cámara que está excavada en la roca o bien construida, pues también podemos observar cómo en cierto modo es el reflejo en el ámbito funerario de la organización gentilicia, ya sea en clans o en gens. Estas tumbas de cámara van evolucionando paulatinamente con el paso del tiempo para acoger diversas generaciones. ¿Y cómo era el ritual funerario de los etruscos? Para esto contamos con un elemento importante que es la documentación figurativa, que aparece en muchas tumbas. Por lo menos en época arcaica sabemos que el ritual incluía el lavado del cadáver con ungüentos, la exposición en un ambiente de la casa donde aparecen los familiares llorando al difunto, el transporte del cadáver y luego finalmente los honores fúnebres, que pueden ser juegos, danzas, y finalmente la cremación o el entierro y la deposición del ajuar. También tenía vital importancia lo que es el banquete y el simposio en honor del difunto, ¿no? Sí, ya incluso en época romana era un tópico describir a los etruscos como grandes amantes del lujo y de la ostentación, ¿eh? Los romanos definían a los etruscos con unas palabras bastante interesantes que son esclavos del vientre. Uh-huh. Tanto que era popular la imagen del etrusco obeso que aparece en autores clásicos como Cátulo o incluso también en algunos textos de Virgilio. Pero bueno, no hay que olvidar que en la cultura antigua pues el individuo obeso, el individuo gordo, pues era símbolo de una cierta condición social y rica, ¿eh? Para ir concluyendo, ¿quién participaba en estos convites? Bueno, en las tumbas más antiguas las escenas de banquetes se componen únicamente de comensales de sexo masculino, ¿eh? Solo a partir del siglo V se admiten también a las mujeres en el ritual del simposio, que está más centrado en el consumo de vino y de bebidas. La participación de las mujeres etruscas en los banquetes sorprendía y en algún modo también escandalizaba a los griegos antiguos. Y bueno, pues podría explicar la reputación despectiva de las mujeres etruscas que aparecen definidas en algunos textos como grandes bebedoras, ¿eh? Bueno, ¿tenéis pensado organizar un viaje a toda esta zona y que la gente disfrute de ello? ¿Dónde pueden encontrar más información? Sí, hemos diseñado nosotros un recorrido especial para conocer a fondo lo que es la civilización etrusca. Pueden encontrar el recorrido detallado en nuestra web, pausanias.com, y además hemos puesto en marcha recientemente otro proyecto que puede dar la posibilidad a cualquier persona de participar en una excavación de una necrópolis etrusca en la zona de Populonia. Bueno, me gusta ese asunto. ¿Qué os parece si lo tratamos el próximo día en profundidad? Porque, ojo, no solo estudiantes, cualquier persona puede ir a excavar, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Pues, ¿os parece el próximo día hablemos de eso? Perfecto. Perfecto. Bueno, mientras tanto, podéis encontrar toda la información en pausanias.com. Muchísimas gracias, Jesús, Mateo. Hasta el próximo día. Muy gracias, bien. Hasta luego. Gracias, David. Nosotros continuamos aquí disfrutando de la historia en Ágora. Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Desde luego que la música que escuchamos nos mete de lleno en el tema del que les vamos a hablar durante los próximos minutos. Antes de nada, dejar claro que Punto de Vista Editores es una editorial que se ha acercado a las nuevas tecnologías y edita libros únicamente en formato digital. Vamos a sortear uno de los libros, vamos a tener a uno de los autores, como es Justo Serna, que nos va a hablar de Young's Americans y, como les decía, la música nos evocaba a una determinada época en Estados Unidos. Alejandro Lillo y Justo Serna son los autores. Él es licenciado en Historia Contemporánea, especializado en Historia Cultural. Justo Serna, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Muchas gracias a vosotros. Antes de nada, si quieren conseguir un libro como este del que les estamos hablando, muy fácil, nos escriben a contacto@agorahistoria.com y es tan fácil como entrar en puntodevistaeditores.com y decirnos qué famoso personaje aparece en la portada del libro Young's Americans. Justo los 50-60 en Estados Unidos, una época que marcó a diferentes países, en muchos sitios se quería ser como eran los americanos. Hoy en día en Estados Unidos quedan algunos vestigios, digamos, casi arqueológicos, como la Ruta 66. ¿Qué le hizo tan especial a esa época que el cine ha retratado tantas ocasiones? Bueno, yo creo que lo que le hizo especialmente relevante y por lo que todavía es añorada y por lo que todavía es imitada es básicamente la juventud, es decir, el hecho de que los jóvenes despertaran, se vieran como un grupo uniforme, distinto a los adultos, y que efectivamente se uniformaran, es decir, que llevaran una ropa distinta, que calzaran unos zapatos diferentes, que se peinaran efectivamente de modo distinto. Todo eso iba creando un sentimiento de fraternidad frente a un mundo adulto. Además, en una sociedad que experimentaba, bueno, pues el bienestar, la prosperidad de la posguerra en el caso de los Estados Unidos, y en donde parecía estar poco justificado, pues qué sé yo, el malestar o la desazón de los jóvenes frente a sus mayores. Y sin embargo es así. Es decir, que aquella época, los años 50, principios de los 60, en un mundo de bienestar y de lujos materiales, los jóvenes mostraban su desencanto, mostraban su desazón, mostraban su rechazo a un mundo adulto y creaban sus propias formas de expresión a través de la música, o creaban sus propias formas de vida, de existencia, con, digamos, formas de vestir, de uniformarse y de vivir que eran el negativo exacto del mundo de los adultos. Como veíamos, la música iba a marcar profundamente esta época. ¿Qué mensajes, digamos, morales, qué trasfondo había en ese movimiento de jóvenes? Bien, en realidad, si nos atenemos a lo que eran las letras estrictamente, y luego a otros aspectos que hacen más complejo el fenómeno, pero si nos atenemos a las letras de aquellas primeras canciones del rock, en realidad mostraban apetitos o subrayaban apetitos y deseos muy, muy característicamente adolescentes. El deseo de estar con tu chica, el deseo de estar con tu chico. Digamos que lo que mostraban era Por otra parte, la ruptura del mundo adulto y, por tanto, de la familia patriarcal, de la vigilancia, de lo que era la virginidad, de lo que era, pues eso, un modo de vivir que en las letras, en las músicas, se repudiaba claramente. Hablábamos hace un momento de la Ruta 66, pero hubo otras también importantes. ¿Qué relevancia adquieren, digamos, las carreteras y los automóviles en esta época? Yo creo que es fundamental, en primer lugar, por la propia tradición americana, es decir, un país tan enorme, un país que se construye precisamente expandiéndose hacia el oeste y, por tanto, poblando y repoblando lo que es o lo que se ve como un espacio desértico. Es indudable que la carretera, la autopista, el camino que nos lleva más lejos es un elemento fundamental de la tradición americana. Además, dentro de la tradición americana hay otro aspecto fundamental, que es si yo tengo problemas en mi ciudad, si yo tengo problemas en mi familia, si yo tengo problemas en mi lugar de origen, nadie me obliga a permanecer aquí. Puedo tomar efectivamente la carretera y largarme a la otra punta del país, ¿no? Entonces, en el ámbito propiamente de la cultura juvenil de los años 50 y 60, la moto, la motocicleta, el coche, digamos, es claramente un símbolo de libertad, de expansión, y digamos que la velocidad, estrictamente la velocidad, se convierte en una especie de euforizante que podían experimentar no solamente los adultos propietarios de grandes vehículos de mucha cilindrada, sino también los jóvenes que pilotaban a veces cacharros pues en mal estado, pero que en todo caso les daba esa impresión de libertad. Es una época en la que Estados Unidos estaba bajo amenaza de su por aquel entonces principal enemigo, la Unión Soviética, incluso también podemos decir, sobre todo a través del cine, la amenaza de un ataque alienígena. Pero los americanos nos mostraban otra cosa, la importancia de la familia americana, el estado de bienestar y lo que llamamos el sueño americano, ¿no? Es que es curioso porque, o visto desde hoy, a lo mejor ya no nos resulta tan curioso, tan paradójico, ¿no? Al tiempo que, efectivamente, la sociedad americana pues vivía, desde el punto de vista material, pues un esplendor como nunca lo ha tenido, y al tiempo que se favorecía y se reforzaba la imagen de la familia, pues digamos que el cine y otros medios de comunicación mostraban básicamente amenazas, algunas reales y otras infundadas, algunas bien materiales y otras puramente fantasiosas, ¿no? Por un lado estaba la amenaza comunista. En cualquier momento podía un misil acabar con la vida en la Tierra, podía destruir la forma de vida americana. En cualquier momento los alienígenas podían efectivamente invadir la Tierra. Invadir, por supuesto, y en primer lugar el país de la prosperidad, de los Estados Unidos y de la libertad. Digamos que esa combinación entre lo cotidiano, el orden familiar y moral cotidiano y las amenazas son un elemento muy característico del momento, entre otras cosas porque sí que hay datos reales que avalan ese sentimiento de amenaza, de miedo. Es decir, los Estados Unidos de los 50 y 60 no son puramente el retrato de una sociedad bienestante como podía aparecer en las películas de, por ejemplo, de mi adorada Doris Day, ¿no? Sino que por el contrario había constantes miedos que de alguna manera se metabolizaban a través de los medios de comunicación. Bueno, pues el libro Young Americans, donde podrán descubrir pues todo esto de lo que hemos estado hablando, incluso pues la importancia de la aparición tanto controvertida en los hogares de la televisión, cantantes como Elvis Presley, los Rolling Stones, Bob Dylan, incluso la influencia también de los Beatles. Bueno, como digo, podrán descubrirlo en este libro Young Americans, que repito, si quieren ganar un ejemplar, tienen que entrar en puntodevistaeditores.com y decirnos qué famoso personaje aparece en la portada del libro, como les digo, Young Americans. Nos ha atendido Justo Serna, que es uno de los autores. Muchísimas gracias por habernos contado esto y les invitamos a todos a que sigan descubriendo más de esta apasionante cultura, esta apasionante época en su libro. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a nosotros. Seguimos aquí con más cosas en Ágora. face. Slander my name all over the place. We'll do anything that you wanna do. But honey, lay off them shoes and don't you. Agora, con David Benito, en Gestiona Radio. Llega el momento de las noticias de actualidad con Gemma García Ruiz Pérez. Una semana más, bienvenida. Buenas noches. Vamos con esos titulares. Hallan en Haití los restos de la Santa María. Las crónicas cuentan que varias semanas después de llegar al Caribe, una de las carabelas en que viajaba Cristóbal Colón quedó a la deriva y debió ser abandonada a su suerte. Y desde luego todo apunta a que fue así, pues esta semana se ha hallado en la costa norte de Haití lo que parecen ser sus restos. Al menos eso es lo que asegura un grupo de arqueólogos estadounidenses que afirman haberla descubierto en el fondo del mar, más de 5 siglos después de su naufragio. El equipo, liderado por Barry Clifford, una de las máximas autoridades en arqueología submarina, no tiene ninguna duda. Es más, han declarado que tanto la topografía del entorno como las evidencias arqueológicas sugieren lo mismo, lo cual, de ser cierto, supondría uno de los mayores hallazgos de la historia. Y no es para menos, porque estamos ante la primera evidencia arqueológica de origen marino sobre el descubrimiento de América. Los británicos reclaman para sí la construcción de Stonehenge. No contentos con reunir en el Museo Británico significativas piezas expoliadas del mundo entero, un grupo de científicos ingleses afirmó esta semana tener pruebas de que la construcción megalítica más famosa del orbe fue levantada por sus antepasados. Hasta ahora se creía que el monumento había sido erigido por sujetos venidos de Europa continental, si bien las excavaciones llevadas a cabo por el equipo de David Jack sostienen lo contrario, es decir, que un grupo de indígenas británicos fueron los responsables de su construcción. Pero ahí no queda la cosa. Según los investigadores, la gente que habitaba la zona entre el 8820 y el 6590 a.C. fue también la única responsable de erigir unas gigantescas maderas que hicieron las veces de prototipo para el gran coloso de origen neolítico. Cartagena tuvo el sistema hídrico más antiguo de Hispania. Un estudio de la Universidad de Murcia así lo confirma. Y es que el conjunto, formado por un acueducto y unas fuentes públicas, se remonta al siglo I a.C., lo que supone que ha ganado la batalla, al menos en antigüedad, a otros grandes acueductos de la península ibérica, como lo son el de Tarragona, el de Córdoba, el de Mérida y hasta el de Segovia. Casi nada. Pero aún hay más, porque si las evidencias ahora contrastadas están en lo cierto, estaríamos ante el ejemplo de acueducto más antiguo fuera de los confines de Italia. Marruecos, tierra prometida de los cazatesoros. Nuestro país vecino no puede alardear de ser demasiado cuidadoso con su patrimonio, sino más bien todo lo contrario. Y no lo digo yo, sino Nesla Lasrec, una de las más relevantes paleontólogas de Marruecos, quien nuevamente ha vuelto a alzar la voz en busca de ayuda internacional. Y es que en Marruecos es más que común encontrarse con comerciantes de todas las edades y condiciones que están dispuestos a ofrecer a quien los quiera todo tipo de fósiles. Se ha convertido en la forma de vida de muchas familias y quien se lo proponga puede comprar y vender con total impunidad este tipo de artículos, algo a lo que se suma una actividad minera sin control e incluso el uso de estos tesoros para decorar nuevos edificios. Un triste hecho que por desgracia no queda más que en una denuncia que nada ni nadie parece tener interés en escuchar. Los mayas habrían sido fanáticos de Facebook. Sarah Jackson, una investigadora de la Universidad de California, ha dedicado los últimos meses a estudiar los muchos paralelismos que existen entre algunas culturas antiguas y los hombres de hoy. Y curiosamente, una de sus tesis revela una conclusión muy chocante, que los antiguos mayas habrían sido auténticos fanáticos de las redes sociales. Les explico porque el asunto, como verán en breve, lo merece. Los mayas creían que una parte de sí mismos podía habitar en objetos materiales, como una vasija o una máscara, y convencidos de ello podían incluso hablar con estos objetos o llevarlos a eventos señalados como quien lleva a un acompañante. Y si bien es cierto que semejantes usos pueden parecernos hoy verdaderas locuras, la investigadora nos plantea una cuestión sumamente interesante. ¿De verdad es tan diferente lo que hacían los mayas con sus posesiones de lo que hacemos nosotros con nuestras vidas sociales en línea? ¿Ustedes qué creen? Las noticias de actualidad con Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos nos despedimos. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Un día más tenemos que ir abandonando el Ágora. Volveremos con una nueva asamblea el próximo domingo. Será a las 19 horas. una hora menos en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, nos pueden visitar en internet www.agorahistoria.com. En este lugar podrán descargar los programas ya emitidos. Volvemos a recordarles cómo contactar con nosotros por email contacto@agorahistoria.com, a través de nuestras redes sociales @agorahistoria en Twitter y facebook.com/agorahistoriaprograma. Hoy me despido con una frase de Confucio, filósofo chino. Dice así: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Buenas noches, hasta la próxima semana, sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow